En la muy noble y muy leal ciudad de San Francisco de Quito, cuando las campanas tañen, iniciará Quito, poquito a poquito, un programa para fortalecer nuestra identidad quiteña, bajo la conducción de Don Freddy de Fuenmayor y Orama, que junto a un grupo de quitenses de mucho calestre nos hablarán de Quito. La muy noble y muy leal ciudad de San Francisco de Quito, damos inicio al programa Quito, poquito a poquito. Bienvenidos y bienvenidas, amigos, amigas, oyentes de Quito, poquito a poquito. Es un verdadero placer estar nuevamente con ustedes, como todos los días miércoles, para hablar de nuestra ciudad. En esta, su radio, la 940 de amplitud modulada, la radio La Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio cultural pública de este país. Freddy Fuenmayor, quien les habla en la locución, saluda con todos ustedes, como siempre, con un fortísimo abrazo quiteño. Gracias por acompañarnos. Tenemos ya junto a nosotros a nuestra compañera Guadalupe Gret. Saludamos con ella inmediatamente. Bienvenida, Luli. Muy buenas tardes a todos ustedes, amigos y amigas, en cualquier parte de la ciudad de Quito que estén. Bienvenidos a este su programa. Y claro, estamos también a través del Internet, así que usted puede estar conectado con nosotros en cualquier parte del mundo. Evidentemente necesita una conexión al Internet y pues ahí está acompañándonos. Gracias, reitero, por estar en nuestra sintonía. El día de hoy, ¿qué les proponemos? Hablar de naturaleza, hablar de fauna urbana, hablar de mascotas, de perritos, de gatos, hablar de una campaña de esterilización que estamos realizando conjuntamente con el doctor mascota, el doctor Leonardo Arias. Ya les vamos a contar de qué se trata. Asimismo, también les comentaremos que estamos dando una mano al centro de paso de perros, denominado Alcusamana. Esto significa descanso de perro, justamente para contarles a todos ustedes, amigos, amigas, oyentes, qué es lo que estamos haciendo para dar una manito a este centro de paso y pues apoyar con las necesidades que apoyar a solventar las necesidades que este centro de paso tiene. Ya les iremos comentando con aquello. Tenemos también algunas canciones para compartir, canciones relacionadas con los perritos también, así como también un relato que es en realidad bastante fuerte, podríamos decirlo, emocionalmente hablando. Nada de malas palabras, nada que tenga que ver con aquello, fuerte emocionalmente, reitero, como para que nos pongamos un tantito a meditar. Así como vamos a meditar con estos libros que estamos compartiendo para todos ustedes, La Culpa es de la Vaca. Tenemos los tomos 1 y 2, no sé si La Culpa de la Vaca 3 habrá salido ya o irá a salir ya. La cuestión es que tenemos La Culpa de la Vaca, la 1 y la 2, y estamos ayudando en su comercialización a $6 los dos ejemplares. Me decían que incluso está más barato que en el comercio afuera, que está vendiéndose entre $3.50 hasta $4. La idea es, con esto, amigos, amigas, oyentes, recolectar un poquito de plata, un poquito de fondos para ayudar al centro Alcusamana, que está necesitando este mismo instante de comida. O si usted quiere darnos una mano con eso, bienvenido sea. Se conecta con nosotros acá a Quito, poquito a poquito, y pues hacemos lo necesario para retirar ese apoyo que usted nos quiere brindar. ¿Verdad? La Culpa es de la Vaca. ¿Has leído algo de La Culpa es de la Vaca, Luli? No, he querido siempre leer y ahora lo estoy haciendo y me parece un libro muy interesante. Tiene muchas anécdotas, máximas, sí, moralejas, tiene frases, sí, es muy bonito y además me parece que, aparte de una lectura interesante, es una ayuda que se va a hacer, ¿no?, con la compra de estos dos libros para estos perritos. Así es. Como les decía nuestra compañera, amigos, esto es un libro pues en realidad muy interesante. Uno se pone a leer y pues engancha inmediatamente, porque siempre hay algo que de alguna manera nos topa, siempre hay algo que de alguna manera nos roza, o le pasó a alguien, le pasó a un amigo, le pasó a la familia, le pasó a la pareja, le pasó a quien quiera que conozcamos, pero algo de aquello usted va a encontrar en La culpa es de la vaca, y pues son reflexiones que, valga la redundancia, nos van a hacer reflexionar sobre la vida, y a lo mejor, pues, quien quita que nos motivemos a cambiar un poquito de la forma en la que nos hemos estado comportando últimamente. Antes de ir a nuestro primer tema musical, vamos a compartir La culpa es de la vaca. De La culpa es de la vaca, pues vamos a comentarles algo más. No sé si puedes darnos el relato de el perrito cojo, Luli. Así como que, no sé si le cortas un poquito, tal vez en algunas partes. ¿De qué se trata el perrito cojo? Haznos, bueno, un resumen en todo caso. Ya lo viste, a ver. Pues se trata de un niño que pasa por una tienda, pues, y ve un letrerito que dice cachorritos en venta. Y pues entra a preguntar cuánto valen, y sale el dependiente y le dice que valen $50. Uh-huh. Él saca del bolsillo apenas $2.37 y pide ver los perritos. Yeah. Bueno, el hombre, sonreído, se dio la vuelta, silbó, e inmediatamente salió una perrita con 5 cachorritos atrás de ella. Y uno de los perritos iba retrasado, no podía caminar bien, y el niño le pregunta qué le pasa, y le dice: nació con un defecto en la cadera y no va a poder bien. Claro, y va a ser siempre cojo, le dice, siempre va a tener ese problema. Y el niño dice: ese es el perrito que yo quiero, y le da los $2.37, y el hombre le dice: bueno, si tú deseas este animalito, te lo regalo. Y él dice: no, todos deben valer igual, y él no puede valer menos porque está cojo. Dice: sí, pero ese perrito no va a poder jugar contigo, no va a poder saltar, no va a poder hacer muchas cosas. Dice: ¿estás seguro que lo quieres? Y el niño simplemente levantó su pantalón y le mostró su pierna, una de sus piernas, y tenía la pierna retorcida y mal. Y le dice el niño: bueno, dice, yo no puedo correr muy bien tampoco, y el perrito necesitará a alguien que lo atienda. Así es que el hombre, pues, se sintió conmovido, le dio el perrito, recibió el dinero, y el niño le prometió que cada mes pagaría 50 centavos hasta completar la cuota, ¿no?, del animalito. Y pues la moraleja o la frase que dice al final es: en la vida no importa quiénes somos, sino que alguien nos aprecie por lo que somos, nos acepte y nos ame incondicionalmente. Bien, ahí está. Moralejas como esas son las que usted va a encontrar en La culpa es de la vaca. Le reitero, tenemos los dos tomos con nosotros para que usted nos dé una manito. Búsquenos en la página del Facebook, en Quito Poquito a Poquito, pues para que se conecte con nosotros y pueda adquirir estos libros. Están a $6, inclusive, reitero, nos cuentan que hasta más barato que en el comercio por fuera, nos dicen que está entre 50 y 4 dólares, o a lo mejor en $3. Entonces estamos dando al mismo precio, pero con la diferencia de que esa plata se va a utilizar para ayudar, pues, a estos perritos que se encuentran en el centro de paso Alcusamana. Nuestro amigo, por el momento no vamos a mencionar su nombre, Él nos ha pedido que no, que es el que está ayudando. Un trabajo, pero impresionante ahí, y todo de puro corazón. Así que nosotros también de corazón le estamos ayudando, y esperamos que usted comparta con nosotros ese pedazo de vida. Vamos a una pausa musical, amigos, amigas oyentes, que tiene que ver con el perrito. Invitemos a Jaime Guevara, ¿qué les parece? El perrito de Ocho Sucre será lo que vamos a compartir con ustedes. Pues véngase con eso. Pasaba por el mercado cuando acerté a mirarlo, en medio de 20 como él apretados. Ese del fondo del cesto, señora, ese comprarle yo quiero. 10 me pidió, 8 le doy, trato hecho. Y mi amigo fiel siempre será. Que sea feliz. mi perrito de 8 sucres. En cuanto mueve su cola, alegre me dice hola. Si el mundo es gris, viniendo a mí lo mejora. Patitas bola de nieve, camina conmigo siempre. Espérame, voy a volver a las 7. Y mi amigo fiel siempre será. Perrito de 8 sucres. Rápido fue mi regreso, pero ¿qué es lo que en la calle veo? Mi perrito duerme bajo de unas ruedas. Compré 8 sucres y hoy su plato y su rincón sufren. En mi jardín duerme sin fin, no lo dudes. Él, mi amigo fiel, siempre será. Considerando que la vida es única e irrepetible, teniendo todos los seres vivos un mismo origen y habiéndose diferenciado en el transcurso de la evolución de las especies, se proclama que todos los animales tienen los mismos derechos a la existencia dentro del marco de los equilibrios biológicos. Esta igualdad no oculta la diversidad de especies y de individuos. Declaración Universal de los Derechos del Animal, artículo primero. Estamos de regreso, amigos y amigas oyentes, aquí poquito a poquito. Hemos compartido con ustedes este tema de Jaime Guevara, mi perrito de 8 sucres. Claro, en esa época en la que escribió evidentemente Jaime esta canción, pues estábamos con esa moneda. Ahora hay animalitos, hay perritos que se comercializan por cifras, pero astronómicas, astronómicas. Y a propósito de aquello, sería bueno comentarles que cuando usted vea a alguna persona que está vendiendo un perro en la calle, pues usted puede acercarse a alguno de los policías metropolitanos y recordarle al policía que en la ordenanza 048 hay una prohibición expresa de que eso suceda. Los perros tienen que ser vendidos, tienen que ser comercializados en lugares específicos, únicamente en ellos. Es decir, estamos hablando de los pet shops que están autorizados para aquellos, los sitios de mascotas. Así que reitero, cuando usted vea un animalito que está siendo vendido, comercializado en la calle, acérquese a un policía metropolitano. Ellos tendrían la obligación de asistirle, porque reitero, hay una ordenanza que está vigente en la que se prohíbe la venta de animalitos en la calle. Pero no solamente por el hecho de que a alguien se le ocurrió que así no deban hacer las cosas, sino porque hay una razón muy interesante, hay una razón muy importante. Cuando los perritos que están vendidos o son vendidos en la calle, usted los adquiere, no necesariamente sabe o no le pueden garantizar de alguna forma que ese perrito, por ejemplo, ya haya tenido las vacunas correspondientes. No le pueden garantizar que ese perrito no esté con alguna enfermedad. No le garantizan cómo ha sido manejado desde su nacimiento hasta la fecha en la que pues, se les ocurrió llevarlo a la calle a venderlo. Y una serie de parámetros más que no sé si nuestra compañera Guadalupe puede contarnos alguno adicional a los que yo acabo de mencionar. Sí, justamente atrás de esta crianza o de esta proliferación de animalitos están los padres, ¿no? Que son enjaulados y justamente son mantenidos solamente para la reproducción. No les tratan bien. Las jaulas son sucias, pues se tiene máquina, uno encima de otro, les tienen como una fábrica de cachorritos, les tienen súper mal. Incluso he llegado a saber, no vi personalmente, pero me comentaron que de una jaula a otra, los perritos de arriba hacen las heces fecales en los de abajo. Bueno, y es terrible. Les cortan ciertas partes de las orejas o del pelo para que parezcan otra raza. Y al final no es la raza que están buscando las personas, ¿no? Y eso también yo les doy de recomendación, no busquen razas. Porque hay que buscar a los animalitos como individuos. Cada uno es una vida y cada uno entrega mucho, ¿no? Pero procuremos no comprar y dejemos, para que esto no siga proliferando y tratemos más bien de adoptar. Así es, adoptemos, amigos. Esa es una de las posibles soluciones que tendríamos para este, ¿qué le llamamos? Conflicto que tenemos en la ciudad con tantos perritos que se encuentran este momento vagando. Y pues en algunos casos, evidente por obvias razones, generando también problemas a la ciudad. Me refiero al hecho de que, pues claro, si están las fundas de basura y el animalito no ha comido, pues es de alguna manera lógico que se acerque a buscar qué es lo que hay en esas fundas, y si es que hubiese algo de comida, él pues inmediatamente va a intentar sacarla de ahí, y ese es momento en los que se desperdiga la basura. Pero todo depende de cómo la llevemos, dónde la pongamos, o más que todo depende de que no existan estos animalitos en la calle. Y esa es una de las propuestas de muchísima gente que está trabajando hoy por hoy en el respeto de la fauna urbana. Respeto que, por cierto, debería también manejarse en doble vía, cosa que nos debe llevar a hacer unas reflexiones también. Las responsabilidades que debemos tener con la fauna urbana seguramente se vuelven dobles porque somos nosotros los responsables de aquellos. Claro, ¿cómo no va a haber gente que se molesta cuando tenemos a un animalito y lo encerramos y lo dejamos encerrado, por ejemplo, en un departamento, y se la pasa ladrando todo el santo día o buena parte del día? ¿Qué pasa con los vecinos que están, no sé si al lado, los que están arriba, los que están abajo? ¿Qué pasa cuando el animalito sale o lo sacamos de nuestros hogares para llevarlos al parque a que hagan sus necesidades? Lo vemos que está haciendo las necesidades del animalito, pero ni nos va ni nos viene recoger esas heces. Entonces, reitero, ahí la responsabilidad debe ser doble, o es doble, porque debemos pensar en el respeto a los otros. Y los otros son nuestros vecinos, los otros son los seres humanos que están conviviendo alrededor de nosotros. Los que tenemos o los que tienen perros deben de alguna forma pues comportarse para, porque en realidad el animalito no es el que tiene la culpa, está haciendo sus necesidades biológicas y va a hacerlo pues en cualquier parque. Somos nosotros los propietarios, los dueños de esa mascota, los que debemos pues limpiar lo que está o lo que hizo el animalito para no molestar al resto de gente. ¿Recuerdas algo de la ordenanza 48, Luli? Que está prohibido pasear a los perros, por ejemplo, en los parques sin su debida traílla y sin el collar y la exactamente traílla, ¿no? Y sin tener un collar de con una placa de identificación. Esa no recuerdo exactamente cuál está, pero esa es una, ¿no? La otra también es no recoger las heces fecales que el animalito haga en los sitios públicos. Esa es una de las que sucede de manera permanente, amigos. En realidad es terriblemente molestoso cuando uno pues está en alguno de los parques de la ciudad y tiene que ir sorteando las heces o las cacas, así las llamamos, de los animalitos, porque sus propietarios, sus dueños, no han hecho lo que tienen que hacer, es decir, levantar esa caca del piso. Entonces eso es parte de la educación, parte del compromiso que debemos tener para con la ciudad, para con nosotros, para cumplir con las normas que se nos impone como una sociedad. Y no solamente como para cumplir normas u ordenanzas, sino también para dar un ejemplo de vida a nuestros hijos, ¿no? Porque ese tipo de responsabilidad va más allá de lo que es solamente cuidar de nuestro animalito, sino también de la educación que tenemos, del aseo en nuestra casa, de la responsabilidad de nuestro trabajo. Todo eso va de la mano. Así es. El otro día, justamente hace pocos días atrás, estábamos parados frente a un parque visitando alguna familia por ahí, y pues pudimos observar que un joven salió con dos perritos. El uno de ellos hizo las necesidades, el joven estaba viendo lo que estaba pasando, pero nada, el perro terminó de hacer sus necesidades, se fue, y el chico pues no hizo ni el menor intento de nada. O sea, ya necesariamente lo sacó a cacar en la casa de afuera, y pues allá que se encargue quien quiera que se encargue. Ese tipo de cosas, amigos, no deben pasar. Usted se preguntará, ¿y qué hicimos nosotros? Y quisimos, por un lado, filmarle, lamentablemente nos atrasamos a filmarle, y por el otro lado también, igual, buscamos una funda, justamente una de las fundas apropiadas para esto, que está inclusive con un mensaje que dice, recoja las heces de su mascota. Pero lamentablemente, cuando ya pudimos salir, el joven ya pues había desaparecido del parque. Vaya a ver ustedes cómo nos seguimos comportando. Así que es importantísimo las campañas de esterilización que se han dado desde hace mucho tiempo atrás y que por supuesto se siguen dando y se tienen que seguir dando, a pesar de que por ahí hay dos o tres voces que dicen que no se debería esterilizar a los animales. Nosotros pensamos totalmente lo contrario, respetando por supuesto esa forma de pensar. Así que esta campaña de esterilización que ya se hizo este sábado y el domingo pasado a cargo del doctor Leonardo Arias, del doctor Mascota, en la clínica veterinaria Dino, ubicada en la calle Barcelona y Ladrón de Guevara, en la zona de la Floresta, se realizó con bastante éxito, podríamos decirlo así, porque además de eso, amigos, amigas, este fue un trabajo de animales ayudando a animales. ¿Cómo es esto? Animales ayudando a animales. Después de esta pausa les contamos, para que usted sepa qué es lo que hicimos, porque esta esterilización fue en beneficio de... Ya regresamos. Para amar a una ciudad, primero tienes que conocerla. Por eso te invitamos a escuchar Quito, poquito a poquito. Un programa especializado sobre la ciudad de Quito. Quito, poquito a poquito. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Área de la Mujer Nela Martínez, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, un sitio de encuentro para la mujer y el hombre con la cultura del país. Desde sus inicios hace 13 años, se ha constituido en espacio de reflexión, diálogo, creación y discusión permanente acerca de las distintas temáticas relacionadas con el quehacer cultural desarrollado por mujeres y hombres. Para ello, convoca artistas, escritores, investigadores e intelectuales en general, con el fin de desarrollar sus iniciativas, a la vez que ofrezcan su valioso aporte a la comunidad. El

a lo mejor recogido. Si usted esteriliza a un gatito, con esa plata estamos ayudando, en cambio, para que la Fundación Oso Andino siga haciendo su trabajo en beneficio de esta especie, que está listada en los libros rojos del mundo. De hecho, está en el libro rojo de los mamíferos del Ecuador, es decir, un libro en el que es casi un obituario de la fauna silvestre ecuatoriana. Los libros rojos, a propósito de, nacieron hace muchísimos años atrás, en medida del trabajo que viene realizando los amigos de la IUCN, como una herramienta que sirve para ponernos en alerta sobre que hay que trabajar por muchas especies este momento en riesgo de extinción en todo el planeta. Así que esta esterilización, que se va a realizar desde las 8 de la mañana hasta aproximadamente 2, 3 de la tarde máximo, porque claro, si usted llega al mediodía, a lo mejor pues está, tiene que esperar el turno para que su animalito sea atendido, y hay que dejarlo reposar, hay que dejarlo descansar después de la intervención. De hecho, pues machos es un poquito más fácil, podríamos decirlo, que esterilizar una hembra. Así que eso también hay que tomar en consideración. Y como una consideración general, una recomendación general, pues al animalito no hay que darle de comer por lo menos 8 horas, por lo menos 8 horas sin comer. Usted tiene que llevar a su animalito a la esterilización, de preferencia inclusive hasta ni agua. Los animalitos se la pasan, digamos que no hay mayor problema en ese sentido, y así va a evitar que la anestesia, que pues tiene efectos evidentemente en los seres vivos, provoque vómitos posteriores y problemas con el animalito después. Así que le recomendamos, conéctese con la veterinaria Dino si usted necesita más información al respecto, y les esperamos este sábado y domingo. Lleve a su perrito, a su gatito, $35. Con esa plata vamos a ayudar al oso andino. Por eso lo hemos llamado Animales Ayudando Animales. ¿Tienes algo más de la culpa de la vaca, Luli? Bueno, ¿quieres comentar algo más? Sí, aquí hay algunas reflexiones. Por ejemplo, esta que dice: aprendí que si tu vida está libre de fracasos es porque no has arriesgado lo suficiente. Y eso es lo que hacen las personas que ayudan a los animales, arriesgar muchas cosas. Así es, arriesgar muchas cosas. Pero a propósito de aquello también reitero nuevamente, amigos, este momento, si le podríamos decir de alguna forma, a lo que llamamos ahora el animalismo, el ecologismo, tiene que ser manejado también con mucha responsabilidad de parte y parte. Aparentemente, o podría pensarse, que ahora alguna persona se pone bajo el título de animalista e inmediatamente es diferente al resto. No, para nada. No. Para nada. Y eso tampoco les da una aura de ni de santidad, ni de perfección, ni de diferencia, nada más. Tiene una opción de vida y ha decidido que parte de esas opciones de vida sea ayudar a alguien. En este caso, ese alguien o este tercero es un animalito. Pero esas personas también tienen que ayudarnos al resto, ayudar al resto, para que el tema no se transforme en un fanatismo así medio recalcitrante. Necesitamos entendernos los unos a los otros, porque nos comentaba nuestra compañera que pues de alguna forma ha llegado una denuncia de que en el parque inglés se está poniendo veneno. No sé si a propósito, no sé si para matar ratas, desconozco específicamente yo, desconozco por qué está sucediendo esto en el parque inglés. Si es que es cierto, también hay que realizar una investigación, pero cuando dice, como dice el dicho, ¿no? Cuando el río suena, piedras cae, así que a lo mejor algo de eso hay. A lo mejor alguien está molesto con los perros. ¿Será que alguien tiene pues ese afán de solucionar las cosas de esa forma? De esa forma tan brusca, tan salvaje. No está. ¿Será que alguien no está en sus cabales? ¿Será que alguien recibe, reitero, molestia de los perros y no ha sido capaz de intentar una solución? Cualquiera que ella sea, esa no es la forma. Cualquiera que ella sea, no es la forma. Si alguien está molesto porque los perritos están haciendo sus necesidades y sus dueños no lo están siendo responsables, pues ¿por qué no se comunica con el municipio de Quito? Creo que sí. De hecho, debe estar todavía funcionando la Agencia de Control Metropolitana. La CGSO. Ahora son los CGSOs o la Agencia de Control Metropolitana, para que envíe pues personal metropolitano y en este caso sea multada la persona. De hecho, les contamos como experiencia a un amigo que había estado, sacó a pasear a su perro en el parque de Lichimbía. Se le ocurrió soltarle la trailla en el momento en el que había varios inspectores de fauna en ese momento. Así que eso le costó varias decenas de dólares la multa por soltar su animalito en un parque público. Muchos de ustedes me dirán, pero claro, si vamos al parque, ¿por qué no soltamos el animal? El animal tiene que correr. Hay zonas de los parques que deben ser o son aptas para aquello. Sí, hay parques que tienen esas zonas. Por ejemplo, y los que no tienen a propósito deberían crearlas. Sí, estamos en eso de que nos ayuden a crear ese tipo de zonas para poder soltar a los animalitos. Así es que el trabajo que tiene que hacer el municipio en ese caso, pues seguramente todavía sigue por hacerse. Hay muchísimo que cumplir al respecto y esa sería de alguna forma una recomendación adicional para todos ellos, para todos nosotros los que llevamos perritos al parque y pues de alguna manera se nos ocurre al rato soltarle. Eso genera problemas. Hemos visto como perros pequeñitos han sido atacados por perros más grandes. Hemos visto como perros se lanzan encima de otras personas. Hemos visto cómo están sufriendo porque el perro salió corriendo. No lo pueden atrapar luego. No lo pueden atrapar luego y están firulais. ¿Dónde estás? Entonces todo eso se podría evitar si es que llevásemos a nuestro animalito con la traguilla y ubicamos en el parque el sitio específico para poder soltar al animalito. Uh-huh. Inclusive para que estén ahí haciendo, ¿cómo se llama? Socialización. Claro, entre socializando animales necesitan entre animales. Socializar. Correcto. Inclusive eso mejora. Mejora la calidad, emocional. Emocional del animalito. Del perrito. Perfecto. Miren ustedes. Retomando un poquito el asunto del parque este inglés también, la persona que está haciendo eso no solamente tiene que darse cuenta que está haciendo un daño a los animales, o sea, o eliminándolos, está haciendo, corriendo un peligro a los humanos, puede ser que un niño toque eso. Además, eso está fuera de la ley, ¿no? Es ya, tengo entendido que es un delito. Así es un delito. Lanzar veneno en los parques y menos en una propiedad privada. Bueno, claro, es un delito, amigos, está esto respaldado por la ordenanza 048, pero asimismo, reitero, también es un delito no respetar al resto, o es un delito ético, un delito moral, podríamos decirlo así, no respetar al resto. Hemos conocido de casos de personas que de alguna forma pues no controlan a sus animalitos y están que ladran todo el santo día, que hay bulla, bueno, una cantidad de cosas que no está bien que sucedan tampoco. Así que pongamos la balanza donde debe ser ubicada y comportémonos pues de una manera justa para los dos lados. Justa para los dos lados. Vamos con un tema musical, ¿qué les parece? Les comentamos, tenemos otro tema que se refiere a los perritos, así que vamos a dejar que nuestro compañero escoja uno de ellos y lo comparta con todos nosotros. Si el hombre se vuelve malo, al hombre lo llaman perro. Si el hombre se vuelve malo, al hombre lo llaman perro. El perro es un río largo de amistad y de recuerdo. Si el hombre se vuelve malo, al hombre lo llaman perro. Planeta verde azul. Cuando un lazo de tristeza me viene envolviendo el alma, cuando un lazo de tristeza me viene envolviendo el alma, mi perro se la hace suya y enseguida me acompaña. Si el hombre se vuelve malo, al hombre lo llaman perro. Es una esperanza, alegra la vida mía. A veces una esperanza, alegra la vida mía. Y en el cencerro es su cola, malambea la alegría. Si el hombre se vuelve malo, al hombre lo llaman perro. Tiene frío en la noche, tirita sin decir nada. Si tiene frío en la noche, tirita sin decir nada. Y si que el hambre lo persigue, hace del hambre una almohada para acostarse sobre ella, aguardando madrugada, y se duerme entre hambre y frío, solito y sin decir nada. Si el hombre se vuelve malo, al hombre lo llaman perro. Qué ofensa para mi perro compararlo a gente mala. Si el hombre se vuelve malo, al hombre lo llaman perro. Planeta Verde Azul. Considerando que todo ser vivo posee unos derechos naturales y que todo animal dotado de un sistema nervioso y riego cerebral posee unos derechos propios, se proclama que toda vida animal tiene derecho a ser respetada. Declaración Universal de los Derechos del Animal. Artículo 2. Regresamos, amigos y amigas oyentes, a Quito, poquito a poquito, y les contamos un caso triste que se le ha venido a la mente a nuestro compañero Daniel Castellanos, que está en los controles. A él hace poco, pues, envenenaron a su perrito, un perrito salchicha llamado Satanás. Vaya usted a saber por qué Daniel le puso este nombre al animalito, pero bueno, el punto es que fue envenenado, comió algo envenenado evidentemente en alguno de los parques y pues ahí falleció. Mire usted, lo que estábamos hablando de este parque en el norte de la ciudad, ojalá las cosas sean solamente unos rumores, no estamos acusando absolutamente a nadie, así que estamos nada más poniendo en alerta que si eso está sucediendo, pues algo hay que hacer al respecto. Les invitamos nuevamente, amigos, amigas oyentes, a que el día sábado y domingo, este sábado y domingo que vienen, nos acompañe en esta campaña de Animales Ayudando Animales, esta campaña de esterilización de perros y gatos que se realizará en la Clínica Veterinaria Dino del doctor Leonardo Arias, del doctor Mascota, desde las 8 de la mañana hasta 2:30, 3 de la tarde máximo, reitero, por motivos de descanso, de recuperación de los animalitos, pero si usted puede ir temprano, perfecto, pues hace esterilizar a su perrito, a su perrita, a su gato, a su gatita. Eso va a provocar algunos beneficios, le podríamos contar. Y esos beneficios nos puede hablar Luli este momento. De los beneficios de la esterilización, pues en las perritas evitamos el cáncer de mamas, el cáncer de útero. ¿De útero? Le damos mejor calidad de vida en la vejez porque absorbe todos los alimentos sin que vayan al sistema hormonal. En el perrito también evitamos el cáncer a la próstata, uh-huh, inflamación de vejiga. Y también la calidad de vida en el asunto alimenticio es mejor cuando se ha sacado los testículos, porque el funcionamiento hormonal es el que lleva bastante en esto, ¿no? Aparte de esto, el perrito deja de salirse a buscar una hembrita, porque es sabido que a más de un kilómetro puede oler a una perrita en celo. Yes. Entonces te puede escapar. Sí, uh-huh. Se te puede escapar si es que las condiciones dan de viento o alguna cosa, ¿no? De estas. Evitas que se escape a buscar a la pareja. Otra cosa, puede también ellos tener enfermedades propias que son de los perros, que son venéreas, o sea, enfermedades sexuales, pero son propias de ellos, no se preocupen, pero no evitas también, humano, no pasan, ¿no? Al humano. No pasan al humano, como dijo en algún momento, ajá, creo, no pasan alguien al humano. Por ahí. No, para nada, absolutamente. Pero le evitas de este malestar a tu perrito en un caso se cruce con un animalito que está con esta enfermedad, porque también hay perritos que tienen, no es física la enfermedad, pero son transmisores pasivos, ¿no? Uh-huh. En la perrita también le ayudas a que no se descalcifique con los partos. Igualmente ella ya deja entrar en celo, deja ese sangrado que tiene cada 6 meses más o menos que entra al celo, y ella también deja de buscar macho, se hacen más caseros. De hecho, los machos también se vuelven un poco más tranquilos, sí. Bajan su nivel la de agresividad. Además de que hay muchos perritos que suelen marcar territorio. Si usted encuentra en su casa pipis por todo lado, pues esto va a evitarlo con la esterilización ayuda bastante. Así que miren ustedes los beneficios que tiene esterilizar a un animalito. Además de eso, que debemos hacer pues realmente un control de fauna en esta ciudad. Hay muchísimas ciudades del mundo entero que tienen un problema enorme con esto, y nosotros pues lamentablemente no estamos ajenos a aquello. Así que amigo, esterilice a su animalito, es lo mejor que puede hacer por el momento. Y sobre todo cuando vaya o cuando usted decida tener una mascota, decida tener un compañero, unas personas lo ven como mascota, otros lo ven como compañero, cualquiera de las dos formas, cuando decida hacerlo, piense mucho qué tipo de perrito lo va a hacer. Y sobre todo, en vez de ir a comprarlo, ¿por qué no adopta? Hay un montón de perritos que están esperando adopción, que están esperando que alguien les brinde un hogar, les brinde una casa, les brinde cariño, para ellos dar todo el cariño que ellos pueden dar. ¿Recuerda usted? A ratos el único que le mueve la colita en la casa bueno, es justamente un perrito. Perrito, hago una acotación. Está en una estadística que se hizo en Colombia hace algún tiempo. De cada perrita que uno le haría tener una sola camada, y contando solamente una perrita de esa camada y de esa perrita otra camada, en 7 años de vida útil de ese animalito, es bastante, o sea, la estadística dice que llegan a haber 937 mil animalitos, de los cuales un 70% está en maltrato. Mire usted, claro que también es cierto, hay muchos perritos que usted ve en la calle. Yo de hecho, en la zona donde yo vivo, veo permanentemente a dos, pero esos dos son dueños de la calle, son dueños de las veredas, son dueños de todo lo que está alrededor, porque pasan, mire usted, con la cola más alta que hasta de bandera, y se pasean ellos felices de la vida. Así que eso también, a ratos uno se pone a reflexionar si necesitan rescate o no, como solemos decir. No, eso es no. A ratos seguro uno que dice, lo que necesitan, ¿será que necesitan? ¿Será que Creo que se debe rescatar ahí al dueño. Rescatarle de la ignorancia de tener al perro en la calle, realmente, porque no deben estar ahí. Sí, en realidad los perritos son para estar en la casa, para estar pues en las junto al ser humano, porque sí, en realidad, por más dueño de la vereda que sea, siempre hay un riesgo. Siempre hay un riesgo de que al animalito le pueda suceder algo estando en la calle. Pero bueno, les recomendamos nuevamente que esterilice a su perro, esterilice a su perrita, no pasa absolutamente nada, sino no, ¿cómo es? No tiene una camada, ojo, porque esa es una de las preguntas, pero es que alguna cosa le va a pasar, digamos de que tenga una camadita. No pasa nada, absolutamente nada. No. El animalito a ratos lo vemos como si fuese un humano, pero evidentemente el comportamiento, la ecología del animal es distinta a nosotros. Así que amigos, no se preocupe si es que el animalito pues no ha tenido ya su primera experiencia, o nunca la tiene, o nunca la va a tener. No pasa absolutamente nada con ellos. El animal no razona la sexualidad. Así es. Eso es solamente para reproducción, y solamente ustedes saben perfectamente que se activa en lo que llamamos el celo. Y esto de los kilómetros que el animalito puede oler, pues claro, no solamente eso, ¿no? Hay muchas especies. El mismo oso andino, es impresionante cómo puede olfatear a una hembra en celo. Así que esta esterilización que va a realizar el doctor Arias este sábado y domingo, la esperamos, va a servir también para ayudar al oso andino, ese osito de colores blancos en la cara y algún momento en el pecho también, que es como una especie de marca única, es como nuestra huella digital. Todos los osos, las marcas blancas son únicas, no hay uno solo que se repita, como en el caso de las huellas digitales de los humanos. Mire usted, esa es una forma de reconocer a un oso. Claro, si usted ve a una pareja, evidentemente el macho es ese osote y la hembra es mucho, mucho más pequeñita. Hemos tenido algunas experiencias con el oso andino en términos de liberación. Una de ellas fue de la osa Rosita hace muchos años atrás, cuando la liberamos en Yanaburco. Hoy sabemos que la osa Rosita ya tiene cría silvestre, imagínense ustedes. Parte de lo hermoso que uno puede hacer por los animales es conocerlos, y en base a el conocimiento que tengamos de ellos, seguramente nuestro comportamiento va a ser mucho mejor. Así es que anímese, va a ayudar a toda la ciudad con el tema de la esterilización, y de paso nos da una manito con el oso andino. Este sábado y domingo pues le esperamos allá en la clínica veterinaria Dino, en la zona de la Floresta, en la Barcelona y León, y perdón, Ladrón de Guevara, pues ahí usted va a encontrar la clínica veterinaria Dino. Luli, ¿quieres darles el teléfono? Ubique el teléfono, por favor, para darles. Mientras tanto, les cuento nuevamente, amigos, que tenemos los dos ejemplares de La culpa es de la vaca. Estos dos libros que fueron una recopilación, se les ocurrió a los amigos Jaime Lopera y Marta Inés Bernal hacer una recopilación de anécdotas, de parábolas, de frases, como fábulas, ya dijo, de fábulas, refranes, y en realidad terminaron brindándonos una información y unas reflexiones muy pero muy interesantes, muy muy decidoras, que basta con leerlas algunas como para que uno se la ponga a pensar y empecemos pues a decir, a ver, ¿qué nos está sucediendo? ¿Qué estamos haciendo mal? Parte de esas reflexiones, sin duda alguna, recordarán ustedes la carta García, que debería ser de alguna forma una Biblia para todos, para toda la gente. Una carta a García, se la recomendamos, léala también, aparte de ayudarnos comprando La culpa es de la vaca número 2. Usted puede encontrarla en la clínica veterinaria Dino, ya les hemos dado la dirección. Ahora les vamos a dar el teléfono al doctor Arias, del 098-428-0839. Se lo vamos a repetir más despacito para que usted lo anote: 098-428-0839. Nuestro compañero Danielito ya pues anotó también el teléfono del doctor Leonardo Arias, porque tiene pues por ahí un conocido que necesita esterilizar pues a su perrito. Ahí está la solución. Este sábado y domingo le esperamos en la Barcelona y Ladrón de Guevara, en la clínica veterinaria Dino. Ahí usted también va a poder comprar los libros de La culpa es de la vaca, y a lo mejor hace un doblete ahí. ¿Qué tal? Lleva a su perrito, a su gatito, gatita, perrita. Conejitos también sé que esterilizan, que son otro tipo de animales, sí, de compañía. Así es, bueno, sí, se puede esterilizar. Sí, esterilizan conejitos y conejitos. Un montón de especies, uh-huh, también, pero en este caso la campaña es para perritos y gatitos. Y de paso, nos compra un par de libros, La culpa es de la vaca 1 y 2. Esa porción de la plata de La culpa es de la vaca va a ir para el Centro Alcusamana y el resto va a ir, en cambio, para el oso andino. Miren, animales ayudando a animales. De hecho, la especie humana es la especie animal. Somos animales bípedos, animales sapiens, como dice nuestro nombre científico, Homo sapiens sapiens. Ya lo hemos dicho un montón de veces, no muy sapiens, sapiens que se diga a veces, pero bueno, ahí les seguimos dando al asunto. Compórtese chévere, compórtese bien con sus animalitos, compórtese con el planeta, que ya nos está dando lecciones impresionantes. Miren ustedes, no sé si llamarle tornado, un tornado será, un mini huracán, ¿cómo le llamamos? Habrá que pedir que alguien venga a contarnos al respecto. Ajá. Vamos a buscar algún técnico para que nos cuente esto que sucedió en Tumbaco. Remolino, le estaba diciendo. Un remolino, aquí. Un tornado, ¿cómo será? ¿Cuál será el nombre que debemos darle? La cuestión es que, así como que muy, muy raro en el asunto, jamás habíamos visto una cosa, pero así tan precisa, ¿no? Hemos visto esos remolinos que van levantando, bueno, en el un oriente, poco la basura. Aquí en Quito, claro. Hemos visto, sí lo hemos visto, pero una cosa así tan parecida a un tornado, vean, llevo la cosa. Techo, ropa, ¿eh? No te la pudo. Cosa es como para ponernos a pensar, nunca nos había sucedido algo así, entendemos, en la ciudad de Quito, por lo menos de lo que conocemos, no hay registros de aquello, así que habrá que seguir pensando cuáles son las razones, y una de esas es que los seres humanos no nos estamos comportando bien con el planeta. Esa es la razón. Y claro, el planeta no necesita de nosotros. Nosotros sí necesitamos del planeta. La Tierra viviría, digamos que, perfecta sin nosotros. Pero nosotros sin la Tierra, bueno, ya sabemos la respuesta. Así que, amigos, amigas, oyentes, nos despedimos. Gracias, Luli, nos despedimos. Sí, cómo no. Y no olviden esterilizar su animalito, no solamente por las ordenanzas que hay, porque eso está en la ordenanza así número 48, es, sino también porque le va a ayudar mucho a él y a su casa. Van a tener un poco más de tranquilidad con su animalito. Ya le dijimos, no, uh-huh, va a marcar territorio, va a ser, sí, menos agresivo. Si usted tiene, por ejemplo, dos perritos, uno de ellos esterilizado y el otro no, usted nos va a dar la razón. Uh-huh. Vea el comportamiento, analice el comportamiento de los animalitos y va a ver que el rato en que se esterilice al segundo, especialmente en los gatos, la relación entre los miembros de la casa, los miembros perrunos de la casa, va a ser mucho, mucho mejor. Sí, sí, les recomendamos. Así que, ya saben, esperamos el sábado y domingo, amigos, amigas, oyentes. Freddy Funmayor se despide de ustedes, como siempre, un fortísimo abrazo. Gracias a Daniel Castellanos, nuestro amigo en los controles, y qué pena por Satanás. Así que, Danielito, pues tenemos un montón de perritos por ahí para adoptar, así que anótese. ¿Qué perrito quiere? Le ponen de nuevo nuevamente Satanás, no hay bronca con los nombres. Sí, así Satanás. Y así dos, al estribo, siempre que vaya a adoptar un animalito, pregunte bien qué tipo es, para que no tenga sorpresas, si le gusta con pelos, sin pelos, baboso, no baboso, de acuerdo a espacios y todo. Espacio. Eso sí, comida, porque también es un presupuestito, ¿no? Así es. Ajá. Por ejemplo, en el caso de los schnauzer, ya para despedirnos, hay gente que cree que el schnauzer puede estar tranquilamente en un departamento. Le cuento que no. El schnauzer necesita mucho espacio, así que en los departamentos no le va muy bien que se diga. Y si quiere varias razas, un mestizo. Y si quiere razas, claro, mestizos, así como nosotros. Acá en el país la mayoría somos mestizos. Nos despedimos con eso. Hasta luego. Hasta la próxima, amigos. Cuídense mucho. Cuida el planeta, cuida sus animalitos. Chao, chao. En la muy noble y muy leal ciudad de San Francisco de Quito, hemos presentado Quito, poquito a poquito, bajo la dirección de Don Freddy de Fuenmayor Lloramas y su grupo de quitenses. Gracias por acompañarnos.